A ver, arrancamos hoy con muchísima energía porque hay una situación que a primera vista suena a, bueno, a auténtica magia financiera. Suena a ciencia ficción, desde luego. Totalmente. O sea, pensemos un momento en los bancos, esas entidades maravillosas que suelen cobrarnos comisiones hasta por, no sé, por respirar dentro de la sucursal. Sí, por entrar por la puerta ya te están cobrando casi. Exacto. Pero, ¿y si le diéramos la vuelta a la tortilla? ¿Y si fuera posible que el banco nos pagara a nosotros por hacer los gastos de todos los días? Es un cambio de paradigma brutal, claro. Y tanto. O mejor aún, fíjate en esto. ¿Qué tal sonaría conseguir unas vacaciones, unos billetes de avión de ida y vuelta, pagando apenas $28 de los propios bolsillos? Hombre, cualquiera diría que es un error informático. Mientras que la inmensa mayoría termina pagando unos intereses desorbitados. Pues a ver, para entender esa gran diferencia y sobre todo responder a esa pregunta, en la inmersión profunda de hoy vamos a analizar las estrategias financieras que ha desarrollado Luis Iquise. Que hay muchísimo material ahí. Muchísimo. Hay un montón de apuntes suyos sobre finanzas personales, pero nos vamos a enfocar hoy exclusivamente en un tema que fascina a mucha gente, que son las estrategias puras y duras para ganar puntos y millas con las tarjetas de crédito. Que parece fácil, pero tiene su aquel. Claro, es un ecosistema muy particular. Bastante complejo a veces, pero ojo, altamente rentable si se sabe jugar con las reglas correctas. Exacto, si se conocen las reglas. Y ojo, porque hay que establecer una hoja de ruta muy clara desde el minuto uno para quienes nos escuchan. El objetivo de este análisis a fondo no es, ni por asomo, hablar de cómo endeudarse para sobrevivir a fin de mes. No, para nada, huimos de eso. Huimos totalmente. La misión de hoy es decodificar, digamos, 5 estrategias clave que plantea X en sus textos para exprimir al máximo los programas de recompensas. Y vamos a ir, además, desde los trucos cotidianos más sencillos, esos que, bueno, cualquiera puede empezar a hacer mañana mismo. Con su tarjeta habitual, sí. Así es. Hasta tácticas que podríamos considerar ya de nivel avanzado, como las famosas compras fantasma. Ostras, me encanta ese término, lo de compras fantasma. Ya llegaremos a eso más adelante porque tiene muchísima miga. Pero lo fundamental es que la audiencia puede entender cómo aplicar todo este conocimiento de forma muy táctica, asegurando que se extrae todo el valor posible sin caer jamás en la trampa de los intereses bancarios. Y para lograr eso, primero hay que entender el terreno de juego, ¿no? El material que estamos revisando se centra en el ecosistema financiero peruano y es muy claro al separar los programas de fidelización en 2 grandes bloques. Vale, a ver. Por un lado tenemos los bancos que manejan programas de millas, como puede ser el BCP con sus millas Latam Pass o Interbank con las millas Benefit. Que esos son ideales para, bueno, para los que tienen el chip viajero, los que quieren coger vuelos. Exactamente, para viajar. Y por otro lado están los que trabajan con sistemas de puntos puros y duros, como el BBVA, Scotiabank o Banbif. Que también tienen lo suyo. Tienen una ventaja enorme, y es que a menudo estos puntos pueden convertirse directamente en dinero en efectivo o usarse para, literalmente, borrar consumos de la tarjeta. A ver, vamos a desgranar esto de los puntos, porque la matemática que hay detrás de las recompensas tiene su truco. O sea, no es que el banco regale el dinero por pura generosidad, lógicamente. Ningún banco hace eso. Claro. El concepto fundamental que explica Iquise aquí es que, por regla general, cada dólar consumido genera exactamente un punto o una milla. O su equivalente en la moneda local correspondiente. Eso es, en el contexto de estos apuntes que analizamos, en Perú estamos hablando de que unos 3,50 soles generan un punto. Es decir, que si se hace una compra, no sé, en la farmacia por 3,50 soles, ¡pum!, un punto. Un punto, directo a la cuenta. Y si se compra una televisión de 3.500 soles, pues te llevas 1.000 puntos del tirón. Es un sistema completamente progresivo que premia el volumen de gasto, ¿no? Cuanto más pases la tarjeta, más acumulas. Así es la teoría. Pero aquí es necesario hacer una pequeña pausa y aportar un análisis un poco más crítico, que se extrae de las fuentes. A ver. Si nos fijamos en el valor real de estas recompensas, la perspectiva cambia un poco. Según las propias matemáticas que desglosa el autor en sus notas, se necesitan aproximadamente 33 puntos, o 33 millas, para poder canjear el equivalente a un solo sol peruano. Madre mía, claro. Si haces la conversión mental, 33 puntos por un solo sol. Es una barbaridad de gasto previo. Exacto. Es muchísimo dinero gastado antes. Queda en evidencia que, para ver un beneficio real y tangible, como canjear, no sé, cientos de soles para pagar una deuda de la tarjeta o conseguir suficientes millas para ese vuelo que comentabas al principio, se necesita un gasto enorme. Se requiere acumular un volumen masivo de gasto. Por sí solos, los gastos hormiga, el café de la mañana, el pan, pues no van a generar un billete de avión ni en 10 años. La acumulación natural es demasiado lenta. Y ahí es donde entra la necesidad de usar estrategias aceleradoras, ¿no? Porque, claro, nadie en su sano juicio quiere arruinarse comprando cosas que no necesita solo para ganar 4 puntos. Precisamente. Y para poder usar esos aceleradores de los que habla XE, sin acabar en bancarrota, hay un cambio de mentalidad previo que es absolutamente innegociable. De hecho, yo diría que es la regla de oro de todo este material. ¿Cuál es? Hay que entender cuál es el verdadero negocio del banco. A ver, cuéntame eso bien, porque la gente suele pensar que el negocio del banco es que paguemos la cuota anual de la tarjeta o las comisiones de mantenimiento. ¡Qué va, qué va! El modelo de negocio masivo de las entidades financieras no depende de que la gente pague a tiempo, ni de esas pequeñas comisiones. Su gran negocio, donde realmente hacen caja, son los altísimos intereses. Claro, cuando te endeudas. Paje 300% anual en algunos casos. Y todo eso se genera en un momento muy, muy concreto, que es cuando el cliente decide hacer el famoso pago mínimo a final de mes. El pago mínimo. Esa opción que te ponen bien grande y bien brillante en la aplicación para que parezca que te están haciendo un favor, ¿verdad? Exactamente. Parece un salvavidas, pero es un ancla. Y Crisi advierte muy claramente en sus textos que, cuando se paga solo ese mínimo, entre el 80 y el 90% de ese dinero se va directamente a cubrir los intereses, no a reducir la deuda principal. Es una bola de nieve. Se crea una bola de nieve casi imposible de detener. Por lo tanto, para que cualquier estrategia de acumulación de puntos funcione y sea realmente rentable, quien usa la tarjeta debe convertirse en lo que los apuntes denominan un cliente totalero. Un cliente totalero. O sea, alguien que paga el 100% de la deuda antes de que cierre el mes, sin excepciones. Ni una sola excepción. Es alguien que ve la tarjeta de crédito única y exclusivamente como un medio de pago, una especie de puente, digamos, y jamás, jamás como una extensión de su salario mensual. Claro, es que si no existe esa disciplina de hierro, esos puntos que supuestamente eran gratis, pues terminarán costando muchísimo más que su valor real por culpa de los intereses. Eso es. Los acabas pagando a precio de oro. Vale, pues teniendo esa mentalidad blindada de cliente totalero, creo que podemos pasar a la acción. Vamos con las estrategias cotidianas para lograr esa acumulación acelerada de la que hablábamos. Vamos allá. Y la primera que menciona el autor es tan sencilla que parece de sentido común. Pero reconozcámoslo, casi nadie la aplica de forma metódica. Consiste, básicamente, en asumir los gastos colectivos. Y agua, que no tengo cambio, que si te hago una transferencia, un clásico. Pues la jugada maestra que exponen los apuntes es lo que en Perú llaman hacer la chanchita, que viene a ser poner un bote común. Pero con un giro estratégico muy inteligente. Eso es. Una persona del grupo toma la iniciativa, saca su tarjeta de crédito y dice, bueno chicos, no os preocupéis, pago yo todo y me hacéis lo que aquí sería un Bizum o me dais el efectivo. Paga la cuenta entera. Inmediatamente recoge el dinero líquido de todos y, con ese mismo dinero, paga la tarjeta al instante o al día siguiente. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues un volumen de compra gigantesco para una sola persona, sumando todos los puntos de esa cena grupal, pero sin generar ni un solo céntimo de deuda real, porque al final se ha pagado con el dinero de los demás. Es brillante. Es superar un poco esa incomodidad social de ser el que siempre cobra o el pesado de las cuentas, a cambio de llevarse todos los puntos. Lo fascinante aquí es cómo esta lógica de acaparar pagos se puede aplicar también a los gastos fijos del mes. Pero es precisamente ahí donde la mayoría de los usuarios comete un error garrafal al intentar automatizar su vida. ¿Te refieres a los recibos de casa? Sí, la luz, el agua, la universidad, el teléfono. El análisis de Inquise revela una equivocación monumental. Resulta que casi todo el mundo entra a la aplicación de su banco y desde la propia app paga todos esos recibos. Por comodidad, claro. Claro. Pues bien, el texto es tajante. Realizar estas operaciones directamente desde la interfaz del banco no genera absolutamente ningún punto. Cero. ¿En serio? Qué frustración, ¿no? Estás gastando cientos de euros o de soles al mes pensando que acumulas para un vuelo y resulta que el sistema interno del banco no lo procesa como un consumo bonificable. Exacto. Al hacerse de forma interna, digamos que no pasa por las redes de procesamiento que otorgan las recompensas, como Visa o Mastercard. Pero la buena noticia es que los apuntes dan la solución tecnológica exacta para darle la vuelta a esto. Sí, esa parte la leí y me pareció un detalle súper vital. Para que esos pagos fijos sumen puntos, hay que hacer un pequeño desvío, ¿no? En lugar de usar la comodidad de la app del banco, hay que ir a las aplicaciones o a las páginas web de cada proveedor de servicios. Hay que ir directamente a la fuente, sí. Correcto. Entras a la web de la compañía telefónica o al portal del estudiante de la universidad y realizas el pago introduciendo los datos de la tarjeta en lo que se conoce como sus pasarelas de pago. Al pasar por una pasarela externa, el banco ya no lo ve como un simple pago de recibos interno, sino que lo interpreta como una compra regular en un comercio. Y por arte de magia, los puntos se suman a la cuenta automáticamente. Es un ajuste mínimo en la rutina digital. A lo mejor tarda 5 minutos más al mes, pero te cambia por completo el volumen de acumulación anual. Claro, a final de año se nota muchísimo. Muchísimo. Y además de esto, hay un atajo adicional muy rápido que se menciona brevemente en las fuentes, que son las tarjetas adicionales. Ah, sí. Solicitar tarjetas a nombre de familiares. Eso es. Los bancos tienen mucha hambre de sumar usuarios nuevos, así que suelen ofrecer bonos de bienvenida súper jugosos. A veces de miles de puntos o millas, simplemente por pedir una tarjeta extra a nombre de un familiar o de tu pareja. La responsabilidad financiera sigue siendo 100% del titular, por supuesto, pero esos puntos de bienvenida van directos al saldo principal, pegando un buen empujón inicial. Vale, hasta aquí son pasos relativamente sencillos. Pagar la cena de los amigos, usar la web de la compañía de la luz, pedir una tarjeta extra. Cualquiera con un poco de orden, pues puede hacerlo. Pero conforme avanzamos en los apuntes de Iquise, el nivel de sofisticación sube de golpe. Llegamos a la joya de la corona, el nivel avanzado de apalancamiento. Sí, aquí ya entramos en aguas bastante más profundas. Pero antes de diseccionar estas tácticas avanzadas, es crucial establecer cómo miden el tiempo los bancos. Porque el tiempo, en este juego de las tarjetas, lo es todo. Hay que comprender a la perfección el ciclo de la tarjeta de crédito, lo que en el material se define como la regla de los 55 días. A ver, explícanos esto de los 55 días detalladamente porque es la llave de todo lo que viene después. Pues funciona así. El usuario tiene un periodo de consumo de 30 días, que es el mes habitual. Cuando se cierra ese mes, en la famosa fecha de corte, el banco te da un periodo de gracia adicional para pagar, que suele ser de 25 días. Vale, 30 más 25. Exacto. Por lo tanto, si haces una compra grande exactamente un día después de esa fecha de corte, el sistema te otorga prácticamente 2 meses enteros, esos 30 días del mes corriente más los 25 de gracia, 55 días en total para devolver el dinero sin generar ni un solo céntimo de interés. O sea, te estás financiando gratis con el dinero del banco durante casi 2 meses. Exactamente. Te prestan el dinero a coste cero. Y entender esa ventana de tiempo es el pilar absoluto sobre el que se sostiene toda la estrategia de triangulación que propone el autor. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Las notas detallan un mecanismo que bautizan como compras fantasma o triangulaciones, apoyándose en plataformas tecnológicas y billeteras digitales. Y lo explican con un par de ejemplos que, sinceramente, a mí me dejaron con la boca abierta. El primero utiliza Mercado Libre. Sí, es un caso de estudio fantástico sobre cómo aprovechar los pequeños vacíos legales de estas plataformas. Según Iquise, para montar esta operativa necesitas a un grupo de 3 personas, conocidos entre sí, de confianza, pero recomienda preferiblemente que no sean familiares directos para que los algoritmos de la plataforma pues no sospechen que hay una relación estrecha y te bloqueen la cuenta. Claro, los sistemas antifraude hoy en día están a la orden del día y detectan esas cosas. Exacto, saltan las alarmas rápido. El proceso es el siguiente. La primera persona publica un artículo en Mercado Libre etiquetado explícitamente como usado. ¿Por qué usado? Porque la plataforma, para incentivar la economía circular, permite hasta 20 ventas al año de artículos de segunda mano sin cobrar absolutamente nada de comisión al vendedor. Esa es la primera grieta en el sistema que aprovechan. 0 comisiones. Se pone un precio alto a ese supuesto artículo usado. Digamos 3.000 soles por un ordenador portátil. Entonces entra en escena la segunda persona que realiza la compra pagando con su tarjeta de crédito. El dinero del banco viaja y entra al sistema de Mercado Pago del supuesto vendedor. Y aquí recomiendan esperar un margen de prudencia un par de días para que no cante mucho la operación. Hay que disimular un poco la operativa, claro, dejar que el dinero repose. Pasados esos días, el vendedor retira los 3.000 soles a su cuenta bancaria habitual y se los devuelve íntegros, ya sea en efectivo o por transferencia, al comprador original. Y si nos detenemos a analizar el resultado de esta operación, es asombroso. El comprador acaba de generar entre 1.300 y 1.500 puntos de golpe, lo que equivale a unos 50 soles de valor real en recompensas. Y lo ha hecho sin haber gastado un solo céntimo en intereses, ya que tiene el dinero líquido de vuelta en sus manos para cancelar la deuda de la tarjeta, aprovechando precisamente esa ventana de 55 días que explicábamos antes. Es como simular un ecosistema de gasto enorme, pero sin mover tu propio capital. Y encima, los apuntes destacan un efecto secundario buenísimo. Al hacer esto, el usuario genera un flujo de movimiento brutal en su historial. Y eso es exactamente lo que los bancos monitorizan para ofrecerte aumentos en los límites de crédito o mejores condiciones en el futuro. Es un ganar-ganar absoluto para el usuario, siempre y cuando se haga bien. Y luego hay un segundo ejemplo, que me parece incluso más curioso por cómo involucra a los pequeños negocios, utilizando la plataforma EasyPay mediante el intercambio de códigos QR. ¡Ah! El famoso caso de Luis y Pepito que viene en las notas. A ver, ¿cómo funciona este? Porque aquí la cosa cambia un poco respecto a Mercado Libre. Sí. En esta segunda variante, el nivel de organización es un poco distinto. En el ejemplo, tanto Luis como Pepito se han descargado la aplicación de EasyPay o tienen el datáfono físico. El truco fundamental aquí es cómo configuran su perfil comercial. El documento revela que deben inscribirse bajo la actividad de uniformes y accesorios. ¿Por qué específicamente uniformes? Suena rarísimo. Suena raro, pero resulta que ese rubro específico permite operar sin que la plataforma te cobre comisiones de transacción hasta un límite mensual de 2.000 soles. Es otra pequeña grieta del sistema. Vaya. Una vez que tienen ese perfil montado, Luis genera un código QR de cobro por valor de, pongamos, 500 soles. Pepito lo escanea con su móvil y lo paga usando su tarjeta de crédito. Inmediatamente después le dan la vuelta a la tortilla. Pepito genera su propio QR por otros 500 soles y Luis se lo paga con su tarjeta. O sea que han simulado ventas cruzadas el uno al otro, el balance financiero de ambos queda exactamente a cero, porque se han enviado y devuelto el dinero mutuamente. Pero por el camino, pues ambos han sumado los puntos correspondientes a esos consumos de 500 soles. Así es. Es un movimiento espejo perfecto. Sin embargo, y esto lo quiero recalcar muchísimo porque es una advertencia crítica en el análisis de EasyPay, esto no es un juego invisible. Hacer este tipo de operaciones deja un rastro digital inmenso. Claro, es que suena casi legal si lo piensas. Estás literalmente inventando ventas. Ilegal no es, pero el texto advierte severamente que requiere una organización fiscal impecable. En Perú se rinden cuentas a la SUNAT, que para que nos hagamos una idea rápida, es el equivalente exacto a la Hacienda Pública. Al simular estas ventas por EasyPay o Mercado Libre, a ojos del Estado se están produciendo ingresos reales. Por tanto, es obligatorio emitir las boletas de venta electrónicas por esos 500 o 3.000 soles. Claro, Hacienda va a querer su parte del pastel, sea una venta de verdad o sea una estrategia para ganar puntos. Exacto, nadie escapa de eso. Se debe justificar el ingreso pagando los pequeños impuestos correspondientes a esas rentas. Hay que crear una especie de escudo fiscal legal. Y aquí hay un apunte fascinante en las fuentes. Señalan que pagar esos pequeños impuestos no es realmente una pérdida de dinero, sino una inversión. ¿Una inversión? ¿Pagar impuestos? A ver cómo justifican eso en los apuntes. Pues porque al demostrar un volumen constante de ingresos formales ante el Estado, tu perfil de riesgo como cliente mejora exponencialmente. Te vuelves súper atractivo para los bancos. De repente, eres un candidato ideal para que te ofrezcan créditos hipotecarios o préstamos para vehículos con las tasas de interés más bajas de todo el mercado. Porque a ojos del sistema, eres un empresario exitoso que factura todos los meses sin falta. Madre mía, es darle la vuelta al sistema por completo. Se trata de tener una visión a largo plazo impresionante. Pero bueno, bajemos de nuevo a la recompensa inmediata, porque después de tanto acumular, de triangular y simular compras fantasma, llega el momento que todos esperan, que es cobrar el botín. ¿Qué hacemos con esos miles de puntos? Los textos explican exactamente cómo transformarlos en dinero contante y sonante o en esos viajes soñados. Empecemos por la materialización en efectivo, que es la que más suele sorprender a la gente. Sí, el material incluye un caso real paso a paso con el banco BBVA, que es buenísimo. Imagínate que el titular de la cuenta, tras hacer sus compras y usar el truco de la chanchita en las cenas, ha acumulado casi 44.000 puntos. Para convertirlos en dinero líquido de verdad, recurre de nuevo a un amigo y a la plataforma EasyPay. El procedimiento aquí es sumamente metódico. Hay que seguir los pasos con cuidado. El amigo le genera un cobro real mediante un código QR por valor de 50 soles. El titular lo escanea y lo paga con su tarjeta de crédito. Tras esperar un par de días para que la compra se consolide oficialmente en el sistema del banco, el titular abre la aplicación del BBVA, busca esa transacción específica de 50 soles y pulsa sobre una opción clave que dice algo así como «pagar tus consumos con puntos». Vale. Y en ese momento el banco automáticamente le descuenta 1.650 puntos de su saldo y le borra, le liquida esa compra de la tarjeta. Ya no debe esos 50 soles. Exacto. Y aquí viene la magia de la liquidez que plantea Xe. Como esa compra se la hizo a un amigo íntimo de confianza, ese amigo en realidad ya le había devuelto los 50 soles en billetes físicos por fuera de la plataforma. La deuda de la tarjeta desapareció gracias al canje de los puntos, pero esos 50 soles físicos se quedaron en la cartera del usuario. Es alucinante. Es una conversión literal, palpable, de unos puntos digitales a dinero en efectivo. Totalmente libre de comisiones si lo haces bien y te organizas. Y el segundo método de redención detallado aborda quizás la fantasía universal de los programas de recompensas, el vuelo casi gratuito. El caso analizado utiliza las millas LATAM PASS en conjunto con el banco BCP. El autor narra la planificación real de un vuelo de ida y vuelta para pasar el fin de semana viajando desde Lima hasta Tarapoto. ¡Qué envidia! Sí, un viaje estupendo. Al momento de hacer la reserva en el portal de la aerolínea, el costo total de los billetes es de 4.333 millas acumuladas más unos impuestos aeroportuarios obligatorios que ascienden a $28.90. Ya te digo yo que lograr un billete de avión por menos de $30 ya me parece un éxito rotundo para cualquiera. Lo es, sin duda. Pero lo que realmente destaca como un detalle absolutamente genial dentro de las notas es el último paso que da en el proceso de compra. A la hora de abonar esos últimos $28.90 de impuestos, el viajero no usa una tarjeta de débito ni dinero que tuviera ahorrado en la cuenta. Decide pagar esos impuestos usando de nuevo su tarjeta de crédito de recompensas. ¡Ostras! ¡Claro! Para volver a sumar. Ahí le has dado. Esto significa que, incluso en el momento exacto en el que está canjeando sus millas antiguas para poder volar, el sistema del banco ya está contabilizando ese pequeño gasto de $28 como un nuevo consumo y empieza a sumarle millas nuevas para el siguiente viaje. Es un ciclo de retroalimentación financiera impecable. Nunca se detiene. Es la definición gráfica de hacer que el sistema trabaje a tu favor de forma constante. Y esto nos lleva a sintetizar un poco todo lo que hemos extraído de este material tan denso. Yo creo que estoy segura de que ha quedado clarísimo, tras revisar estos apuntes, que esa tan ansiada libertad financiera y esos beneficios dorados de los que presumen los bancos en sus anuncios, pues no caen del cielo ni son cuestión de suerte. Para nada. Requieren un método férreo y mucha constancia. Requieren una disciplina casi militar para ser siempre, sin excepción, un cliente totalero. Pagarlo todo a fin de mes y nunca, jamás, caer en el engaño del pago mínimo. Exige educarse un poco, leer la letra pequeña de qué rubros no cobran comisiones y aprovechar toda la tecnología a la que tenemos acceso hoy en día, desde saber usar las pasarelas de pago de las universidades y de la luz, hasta el uso estratégico de fintechs y billeteras digitales para inclinar por fin la balanza a favor del consumidor. Y en medio de todo este mar de estrategias y números, subyace un recordatorio vital que el autor repite en sus textos casi como un mantra. Yo estoy seguro de que es fundamental destacar esto. Dice: la información sin acción es solo una ilusión de sabiduría. Qué gran frase, de verdad. Es que es la pura verdad. Conocer la existencia de la regla de los 55 días o saber que teóricamente se pueden borrar consumos con puntos no sirve de absolutamente nada si uno no se organiza y lo aplica en su día a día. Estas herramientas son extremadamente poderosas, es innegable, pero exigen planificación, un control exhaustivo de los plazos de pago y, como vimos con el tema de la SUNAT, una justificación fiscal ordenada para evitar problemas con Hacienda. El riesgo de intentar aplicar esto a medias o de forma descuidada es enorme, porque un solo paso en falso, un solo pago retrasado, significa que el usuario terminará financiando con su propio dinero el estilo de vida de los bancos. Es un juego de precisión, la verdad. No hay lugar para descuidos. Y fíjate, para ir cerrando este análisis, hay una reflexión que me surge al leer entre líneas todo lo que plantea XYS en sus apuntes. Si el modelo de negocio masivo de los bancos, o sea, esa maquinaria gigantesca que amasa miles de millones, depende casi en su totalidad de que los usuarios cometan errores, de que se olviden de las fechas de corte o asuman intereses altísimos de hasta el 300%, ¿qué pasaría si la balanza cambiara? Es una hipótesis interesantísima. Imagínate, ¿qué pasaría si de repente millones de clientes decidieran educarse y dominaran estas estrategias a la perfección? ¿Qué ocurriría si una masa crítica de usuarios empezara a viajar gratis, a borrar consumos diarios y a financiarse durante casi 2 meses al 0% de interés de forma sistemática? ¿Se verían obligados los bancos a cambiar de golpe todas las reglas y cerrar los programas de recompensas? ¿O el sistema de crédito simplemente colapsaría? Es una idea bastante potente para que quienes nos escuchan se la planteen y piensen, bueno, sobre quién tiene realmente el control en el gran tablero del juego financiero.